Signo lunar ascendente Capricornio. Llega el día 1 de abril, luna nueva en Aries y por tanto comienzo de etapa eclíptica. Esto viene para ti para darte el comienzo de un nuevo ciclo en torno a tu vida privada, asuntos en el hogar, vida familiar. Y aquí tiene que ver muchísimo la necesidad emocional de echar un vistacito a tus alianzas, yo me imagino que de pareja, aunque también puede ser el nuevo comienzo en asuntos de vivienda virtual, por lo tanto, a ver esos socios y esos colaboradores. El propósito de marcarte un compromiso, y como Mercurio va a estar al lado de esta luna nueva, pues también tiene que ver muchísimo con el avance, el querer ir más allá, reciclarte personalmente, asuntos con el extranjero, asuntos legales y sobre todo tu calidad de vida, mi querido Capricornio. Ese mismo día, Venus en Acuario estará tomando decisiones importantes. Esos deseos que riges en torno a tu corazón, tu vida sentimental, tu creatividad, cómo disfrutas, los hijos y también tu estatus, que en Acuario lo que están marcando es un buen cambio a la hora de marcar tu autoestima y también tu propia economía. Pues bien, aquí comienzan las decisiones ya marcadas por destino. El nodo norte siempre te va a dirigir a enfocar tu vida sentimental desde otro punto de vista mucho más genuino. El cambio también a establecer una nueva relación con los hijos y otra forma de establecer la forma de divertirte y de disfrutar de la vida. Así que el nodo sur siempre te va a llevar a transformar y, por tanto, eliminar muchos ideales de futuro que tenías, incluso también esas pautas que podías marcar dentro de tu vida sentimental con una cierta libertad. También, si hablamos de creatividad, el deseo de dirigirte hacia una nueva forma de enfocar esa creatividad y, por lo tanto, de una forma propia y, por lo tanto, eliminar pautas a la hora de trabajar en equipo. Hasta el día 7 y el día 8, Marte no va a manifestar en estos deseos. Y también será una gran decisión, porque claro, tú puedes desearlo, y ya sabemos que Marte siempre lucha por Venus, pero también está en ti que quieras manifestarlo. Desde luego yo veo que sí, porque Marte está muy decidido a ir tras esa Venus. Así que bueno, el 7 y el 8 también decisiones importantes, pero ya hechos, no deseos. Pero antes del 7 y el 8 que manifiestes, el día 5, Marte se va a unir a Saturno y a Juno en Acuario. ¿Te acuerdas que el 28 de marzo fue Venus? Pues bien, aquí es donde efectivamente también vas a empezar a manifestar en algún asunto que tengas en economía propia, en ese equilibrio entre salario, entre ingresos y gastos, y donde tiene que ver muchísimo esos propósitos a la hora de enfocar esa nueva vida privada. Yo diría que incluso pudiera haber alguna mudanza. Saturno te va a decir que la responsabilidad sobre ti mismo va a caer. El tema que hagas, que sea para que te perdure en el tiempo. Saturno ya sabes que también puede poner algún límite, por lo tanto puede haber aquí alguna energía un poquito tensa, porque no dejas de estar moviendo energía cardinal y tú lo eres. La luna en Géminis, al mismo tiempo, te va a inclinar a que pienses muy bien en todas esas opciones que tienes a la hora de equilibrar salud, dinero y amor, es decir, tu calidad de vida, tus asuntos laborales y lo que mejor venga para el cuidado de la salud. Y así llegarás al día 9 de abril, luna cuarto creciente en Cáncer, enfrente de ti, mi querido Capricornio. Por lo tanto, aquí tiene que haber un avance en tus relaciones y en tus alianzas, sobre todo de pareja, socio, y donde ahí haya unos ciertos acuerdos que hay que empujar y tirar hacia adelante con emociones, porque la luna se da enfrente, es decir, en Cáncer, donde las emociones son importantísimas. Al mismo tiempo, Mercurio en Aries va a estar en tensión con Plutón en Capricornio, y es que si ya vas a estar comunicando esos propósitos en torno a los cambios dentro de tu vida privada, evidentemente esto trae un cambio también en quién eres y en cómo te identificas.